Kuna luraña sasa, COVID-19 uka usum jamastan ukaja. Nairagata jale kachojo katate usukichi ukajani usustrasitati. Ukaruja kolyawi utpun sarata, kolirimpi ma waktawi, prueba lurañataki. Ukanteja COVID-19 ukampitao sata mukaja, hisa impiñokiwa tunka pusine urunaka ya kaktañama wilamasi familia mata. Hayukaman han us apkatañataki. Ukharus ma kauka urumpis suitakitao kumarecha sinkama. Malaria, dengue, uka usunaka uti uka markanakan hakirinakatakisti, humanakaja, ukam usunaka usuzjeja, impiño que ujiz humak sarawaeñama. Hay ukamana, koyaw utzaraña takisa, barbijo ukam usutasi wayapunitawa. Hanidaki ukat kuna llamkañanakx llawqhatati. Uka usut amparam kamtas maja, kumaraki ukak llamtarakineja, uka usumpej apkat jaraxnawa. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.